Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha betumanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la betumanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Tere Chacón, esto es el Círculo Beatle, novena temporada, semana número 23, lunes 26 de enero, ya casi se nos acaba enero. Qué rápido de veras se va la vida. Por eso, justo por eso hay que disfrutarla mucho. ¿En qué estaba? Lunes 26 de enero, 7 de la noche, 2 minutos 24 segundos. Este es el Círculo Beatle, como ya les dije, y nos encontramos aquí en la mesa de la cabina de transmisión del Punto Crítico Radio, Marco Tovar, Oscar Lugo y una servidora. Ahorita se los presento con calma, pero antes te confirmo, tenemos una página en Facebook, busca desde tu cuenta el Círculo Beatle, ahí ponos like, ese es tu espacio, sugiérenos temas, rolitas beatleras que te gusten, que te hagan vibrar, esa que le quieres dedicar a la persona que te provoca maripositas en el estómago, esas son las canciones a dedicar. Ahora, si lo que tú deseas es únicamente escribir 140 caracteres o menos, Twitter es la red social que te queda a ti definitivamente, @CírculoBeatle. Nos puedes escuchar, por supuesto, en TuneIn, entrar directamente a la página de elpuntocrítico.com y hacerle clic en el banner que dice radio, o en nuestras redes sociales puedes copiar el URL y ponerlo en tu dispositivo móvil. El asunto, amigos, es que no hay manera de no llegar al círculo de Virgo. Y hoy iniciamos una semana más que clara. Mucho John, mucho George, mucho Paul, mucho Ringo. Hoy, dedicada a las complacencias, sí, efectivamente, esas que tú solicitaste en la semana pasada en nuestra página de Facebook, vamos a complacerte, vamos a ponerte las rolitas que te gusten. Me estás escuchando, estás sonriendo, te estás emocionando. Bueno, ¿qué esperas? Entra a tu Face y ponnos ahí en el espacio para escribir. Escribe la canción que quieres que te pongamos y que te platiquemos de ella. Y pues yo estoy muy contenta de que estén aquí. Marco Tobar, buenas tardes. Qué gusto que estés aquí. Hola, Tere, buenas noches. Buenas noches a Radio Escuchas. Oscar, ¿cómo estás? Jacil y Robert allá en los controles, también los saludo con mucho gusto. Y sí, efectivamente, gran programa que tenemos hoy. La semana pasada se nos quedaron algunos temas en complacencias y no pudimos complacerlas por tiempo y porque pues no se pudo, pero este día se las vamos a estar poniendo y les vamos a platicar un poquito sobre ellas y vamos a dedicárselas a quien se las estuvieron pidiendo. El objetivo, por supuesto, no solo de este día, de toda la emisión y de todas las emisiones, es que ustedes sonríen y vibren con estas canciones que tanto nos gustan. Oscar Lugo, qué gusto saludar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tere. Gracias Marco. Y gracias a todos ustedes por estar de nuevo aquí con nosotros, ya por fin en casa, ya de regreso. Y sí, tienen mucha razón, tenemos un gran programa, el tercero en realidad en esta modalidad que tenemos, de que ustedes hacen en realidad la programación. Ustedes nos han pedido estas canciones, así que les hemos dicho aquí muchas veces que estamos para servirlos, así que este programa va dedicado a ustedes y todavía tienen tiempo para pedir sus canciones favoritas. Acabamos de poner la publicidad, digámoslo así, la imagen en nuestras redes sociales, así que ahí pueden escribir qué canciones desean escuchar. Nos va a gustar mucho leer todo lo que nos sugieren y lo que nos comenten. Y mientras, ¿qué les parece a ustedes que escuchamos una complacencia? Esta para alguien que prácticamente es parte del equipo del Círculo Beatles. Robert, nuestro ingeniero de sonido, que en este momento se está asomando a través de los controles, está saludando y está sonriendo. Esta es para ti, mi Robert. Gracias por llegar, y de repente llega con sus camisetas de David, hace todo lo necesario para ser parte de este equipo. No es necesario, definitivamente, Robert, ya eres parte del Círculo Beatle. Y para ti, con mucho cariño de parte de todos nosotros, la rolita del álbum Love del año 2006, Drive My Car. Gracias, más tardamos en decir hoy es día de complacencias, que estamos ya recibiendo solicitudes en nuestra página oficial de Facebook, una solicitud que nos hace sonreír porque es realmente muy especial. Claro, nos escribió Carlos Chipana Silva y él nos escribe directamente desde Lima, Perú. Entonces estamos muy contentos de que nos estés escuchando. Ya el viernes habíamos recibido mensaje tuyo, pero pediste una canción muy especial y nos encanta a nosotros los tres. Pides Happiness Is a Warm con una gran canción del álbum Blanco. Indudablemente una canción que tú lo sabes resultó ser muy polémica en un año en donde prácticamente todo era polémico. Fue el año de las protestas estudiantiles a nivel mundial. Fue el año de la revolución intelectual, de la revolución sexual. Fue el año en el cual las drogas pues ya habían tomado posesión plena de la vida de The Beatles y en particular de John Lennon, que escribió esta canción, Marco, como tú nos lo comentaste alguna vez, basándose en la portada de una revista, pero también con una doble intención. Sí, exactamente. De hecho, John Lennon quería hacer una doble intención aquí, quería poner el contexto sexual de la canción, la felicidad es un arma caliente o una pistola caliente, y se basó en una revista de armas que él vio, donde supuestamente el título era de la portada, creo que incluso estaba en la portada, era ese, y son tres canciones distintas de John Lennon. Ya saben que los Beatles se daban mucho eso, que tenían partes de canciones y las unían. Es una característica, bueno, una anécdota de esta canción es que la noche que Linda McCartney fue directamente a Londres a ver a Paul McCartney sin intervenir algo de trabajo, sin ninguna sesión fotográfica de por medio, cuando fue a verlo a él por cuestiones meramente personales, llega al estudio de Abbey Road y ahí estaban los Beatles grabando esta canción precisamente, Happiness Is a Warm Gun, y de ahí se tejen un buen de mitos alrededor de esta canción, incluso que Jim Morrison está en los coros de esta canción, totalmente falso, pero bueno, también eso es lo que se platica, ¿no? Hay varias connotaciones sexuales de esta canción, pero que al final se disfruta muchísimo. Incluso tiene muchas partes de frases que él encontraba en el periódico, el asunto de los espejos en las botas que él menciona al inicio de la canción, pasó en realidad en un partido del Manchester City. Esa era una noticia, que había un hombre pervertido que se ponía espejos en la punta de sus botas para ver debajo de las faldas de las que iban al partido, ¿no? Entonces, una canción mezclada que parece tres canciones diferentes, ¿no? La del inicio, la de Mother Superior y además la última con estos grandes coros de Paul y de George. Indudablemente una canción excepcional del maestro John Lennon que vamos a escuchar a continuación y que te dedicamos con muchísimo cariño. Va hasta Perú. Con ustedes, Happiness Is a Warm Gun. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. That I left uptown. I need a fix, 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Can do me no harm, because acabamos de escuchar la canción Happiness is a Warm Gun. Qué rolotota del maestro Lennon, de veras. Es esencia lennonista a todo lo que da. Ahorita nuestra siguiente canción va a ser otra de John. Un momento diferente de su vida, 6 años después, de hecho. Pero al final todo es tan intenso como fue en este momento. Y antes de que continúe el programa, déjame decirte que el Punto Crítico Radio y el Círculo Beatle te queremos mucho y te queremos tanto que te invitamos al teatro. Cortesías dobles para todos ustedes para la obra El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Esto en el Teatro Hidalgo, muy céntrico realmente. Funciones sábados, domingos, 11:30 y 1:30 de la tarde. Escoge la función a la cual deseas asistir. Antes, ve qué persona es la que te va a acompañar. Puede ser tu pareja, tu hijo, una gran obra realmente. Escoge la hora y déjanos ahí un mensaje en la página oficial de Facebook del Círculo Beatle, así como en la página oficial de El Punto Crítico Radio. Para ponernos de acuerdo, te mandamos un mensaje inbox y vemos si tienes que venir por los boletos o si sencilla y fácilmente, única y exclusivamente, mandamos tu nombre a la taquilla del Teatro Hidalgo para que el día que tú hayas seleccionado, pues llegues simplemente con una identificación y recojas tus boletos. Ciudad de Bellas Artes, ahí se encuentra este Teatro Hidalgo, y ya lo saben, esta obra de Oscar Wilde, que es garantía de buen espectáculo, así que no se lo pueden perder, y un mensaje para todos los niños. No se pierdan, por favor, esta obra. Además, es familiar, entonces recuerden que pueden ir con la familia, con los niños, y divertirse en familia, en grande, con esta obra de teatro. Indudablemente. Y bueno, pues, aprovechando que dije ya que vamos a escuchar una canción de John, pues de una vez, no se nos va a ir el tiempo encima, porque ya estamos recibiendo más solicitudes, además de la programación que tenemos aquí para el día de hoy. Quiero decir que hoy, Beatlemanía a todo lo que da, con ustedes, el maestro John Lennon, con su canción, bueno, con la canción Peggy Sue, incluida en el álbum Rock and Roll del año de 1975, que el Círculo Beatle quiere dedicar con mucho cariño, mucha admiración, a el doctor Tobar, no, a Mauricio Tobar. Cuéntanos, por favor. Bueno, que vaya para los dos, pero Mauricio Tobar, pues, es mi hermano. Ah, claro. Y él es fanático de este disco de John Lennon, del rock and roll, entonces, y creo que esta es su favorita. Y esta es una rolota con ustedes, Peggy Sue. Peggy Sue, pretty, pretty. Ok, para toda la familia Tobar, la canción anterior. Recuerda, estamos en el día de complacencias. Agradecemos mucho a las personas que nos están escuchando desde Perú. Es realmente un gusto saber que el Círculo de Vido suena por las tierras incas. Algún día, de veras, vamos a ir a dar una conferencia, a echar buena plática vitlera con ustedes. Algo así vamos a hacer. Y bueno, pues te comento que rápidamente, pues de una vez hago el comercial de las columnas. Estoy escribiendo para el periódico El Punto Crítico y la columna de esta semana y el primer día de la próxima, porque son 6 entregas consecutivas, es algo que definitivamente no te puedes perder. En el año 2011 tuve una oportunidad única de vida de entrevistar durante una hora al ingeniero de sonido de The Beatles. Y bueno, pues dado lo anterior, no dormí toda la noche redactando preguntas que yo pensé que serían interesantes para él. El resultado se está publicando a partir de hoy y toda esta semana y todavía el próximo lunes. 6 entregas son las preguntas y las respuestas de Jeff Emerick a preguntas tales como: ¿usted que trabajó con Paul el día del asesinato de John, qué fue lo que vio? O si le molestaba la presencia de Yoko Ono en el estudio. En fin, cosas muy interesantes que el señor Emery compartió conmigo. Un gran privilegio y un honor para mí que me concediera esta entrevista. Sí, no, pues una oportunidad de vida, claro, que no se pueden perder. Igual a mí me da muchísima curiosidad saber qué fue lo que contestó este gran personaje dentro del círculo de The Beatles, así que no se pueden perder estas grandes, esa gran entrevista que le hizo nuestra titular Tere Chacón a Jeff Emerick. Y las complacencias siguen, Tere, y desde la tierra inca, como tú lo acabas de decir, Flavio Valverde nos pidió Hey Bulldog, y bueno, se las vamos a complacer. Hey Bulldog, una canción, Marco, que comentábamos, me parece que hace un par de semanas, que es una grabación como la anterior, como todas, fuera de lo común, pero esta es especial, porque podemos escuchar hasta ladridos, ¿correcto? Exactamente, al final, perdón, John Lennon creo que pierde un poquito la cabeza ahí y empieza a hacer estos gritos y estos aullidos y ladridos para ambientar la canción, pero finalmente eso le imprime un sello a la canción muy característico y que a todos los beatleros nos gusta mucho. Y sabes que estaban ellos ya en su total creatividad, un proceso creativo que ya no tenía restricciones algunas. Es importante recordar que cuando The Beatles empezaron a tener éxito, aún así ni siquiera podían incluir canciones únicamente de ellos en sus primeros productos, los primeros álbumes. Fue hasta 1965-1966 que prácticamente pues ya la disquera EMI, Capitol, pues les dio rienda suelta, porque eran un gran negocio, pues había que apapachar y consentir a las estrellas de la casa. Pero ya para este momento, para Hey Bulldog, ya era rienda suelta la creatividad de Lennon, de McCartney y de todos ellos. Claro, recordar que esta canción fue una de las hechas especialmente para la película del Yellow Submarine de 1969, que salió a principios de año de 1969, que la mayoría eran canciones que ya tenían del álbum Revolver, del álbum de Sgt. Pepper, pero Hey Bulldog se hizo especialmente para la película y ambientado, como estábamos diciendo, pues lo que trataba la canción, como si un perro mordiera a alguien y suenan los gritos y los ladridos. Y sí, The Beatles prácticamente moviendo leía todas las palancas y todos los botones, algo impensable para inicios de los 60. Muy bien, pues Flavio, aquí va la canción que te dedicamos con mucho cariño. Hey Bulldog. Ya contestó mi papá. Dice: what? están para saberlo ustedes, pero la semana pasada casi obligué a Oscar Lugasi, onda de verlo y pellizcarle el brazo derecho de, por favor, Oscar, lo que tenemos que hacer, lo que a la gente le va a gustar que hagamos, es que filmemos un video corto, uno por semana, dos por semana, en el celular de cualquiera de nosotros, algo así como que detrás de las cámaras, que se vea pues lo que estamos platicando, lo que estamos haciendo, escribiendo en los guiones que tenemos cada uno aquí junto al micrófono individual frente al cual hablamos. Y bueno, pues ya Oscar prometió, ya se me quedó viendo como diciendo, chin, se me olvidó, pero ya no se me va a olvidar jamás. Y esto es casi una presión pública, pero lo vamos a hacer. Nada muy elaborado, un minuto, dos minutos, 30 segundos. Nos interesa, y de veras nos interesa mucho, que todos ustedes vean cuál es el proceso creativo, así como el proceso creativo de Lennon y de McCartney. Bueno, pues aquí ocurre algo similar. Estamos los tres en una mesa ovalada, intercambiamos opiniones, pues sobre la canción, cuál es la canción que viene. En el caso de un programa como el de hoy, que es de complacencias, pues estamos cambiando, traíamos ya asignadas 10 canciones por escrito, pero las estamos cambiando a medida que ustedes están solicitando estas canciones. Y por lo tanto, bueno, pues nos gustaría mucho que fueran parte de esta interacción que tenemos aquí en el Círculo de Vido. Porque precisamente ustedes son quienes hacen estos programas, por ustedes estamos aquí, y es realmente para nosotros un placer estarlos complaciendo. Sí, y bueno, ya ustedes se enteraron de mi, se van a enterar de mi torpeza con los dedos, porque así fue el viernes que lo estaba grabando, como tal cual fue la indicación, la instrucción. Y bueno, también, a pesar de mi edad, no soy tan diestro con la tecnología, y sí, borré el video. Pero bueno, en esta semana tendrán video nuevo, todos bien vestidos y bien presentables, para que ustedes puedan ver cómo transmitimos este programa enteramente suyo. Nada más avísanos para venir todos guapos. Sí. Y no las fachas en las que estamos de repente. Sí, creo yo que esto les va a gustar mucho. De la misma manera, si tú tienes un video o un audio que quieras mandar al Círculo Vido, nada más avísanos vía Twitter o vía Facebook y te damos los correos electrónicos al cual puedes mandar tu grabación y tu video. Con muchísimo gusto lo vamos a transmitir, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y bueno, pues tenemos una rolota. Esta me gusta, una canción tradicional de 1963. Marco, ¿a quién va esta canción dedicada? Pues esta es una de las que se quedaron pendientes la semana pasada. Es para una persona pues que se le estima mucho. Es para ti, para Lilian Reyes. Esta canción es I Want to Hold Your Hand. Es la versión on air live at the BBC. Hey you. de las ventajas también de estar aquí, de ver todos los comentarios que ustedes ponen, es que nos enteramos inmediatamente qué familiares nos mandan saludos. Doctor Tobar, muchas gracias por su saludo, lo agradezco mucho. A ver qué día viene a visitarnos nuevamente, será un gusto tenerlo en cabina. Señor Jesús Lugo, tío de Oscar, ¿correcto, Oscar? Sí, es tío de mi papá, pero también tío mío, obviamente, tío abuelo. Será un gusto que un día venga aquí acompañando a Oscar y compartamos un poco de nuestro amor por John George, Paul y Ringo y la música y ese legado único que nos hace vibrar. Y como ustedes saben, The Beatles, por lo menos en sus primeros años ya a nivel internacional, no ponían en sus álbumes, no incluían en sus álbumes ciertas canciones que fueron conocidas como sencillos, que eran los promocionales, pero no eran parte de un álbum. Tal es el caso de la canción que vamos a escuchar a continuación. Sí, en realidad de la canción que acabamos de escuchar y de la canción que vamos a escuchar próximamente, el caso de I Wanna Hold Your Hand y de Inner Light, se trata de eso, de sencillos que no salieron en alguna publicación oficial grande, digámoslo así, en un LP de 13 canciones de The Beatles, que fueron directo para su venta individual, ¿no? Con cara A y cara B, el lado A de Inner Light es Lady Madonna y el caso de I Wanna Hold Your Hand tenía She Loves You, en algunas variaba, ¿no? Pero sí, The Inner Light, una gran canción de George Harrison, como acabamos de decir apenas hace unas semanas, pues la graduación en realidad de música hindú de George Harrison por fin integra perfectamente esta cultura oriental y occidental en una sola canción, y qué lástima que no apareció pues en un álbum completo con The Beatles. Exactamente, los que no tuvimos la oportunidad de conseguir esos sencillos, pues hasta que salió el Past Masters en el número 2 es donde venía esta canción, que además es una delicia escucharla. Esta canción es, como decía ya Oscar, pues es la combinación perfecta entre la música occidental y la oriental, y cómo maneja él estos ruidos hindús en esta canción es maravilloso, a mí me gusta mucho. Nadie como George Harrison justo en este momento, cuando ya se encuentra totalmente inmerso en lo que será para él su nueva religión, su nueva cultura, su nuevo estilo musical, la música hindú, con todo y sus instrumentos, y para lo cual él viaja a la India y consigue, claro, era parte de The Beatles, conseguía cualquier cosa, consigue que EMI, los estudios Abbey Road, pero la sucursal de, ¿cómo se llama?, la capital de Calcuta, se le abrieron las puertas para que él pudiera grabar allá y aprender más y especializarse en música hindú. Sí, en realidad fue en Bombay donde estaban grabando, donde George fue a grabar parte de la música de Wonderwall Music, que sería el soundtrack de la película que saldría unos meses después, y además esta gran canción que podemos encontrar hasta el Past Master, el volumen 2 que salió hasta los años 80, ¿no? Pero una gran joya escondida dentro de todas estas grandes canciones, grandes monumentos de canciones escritas por Lennon de McCartney, y dentro de las canciones de George Harrison se encuentra esta joyita. Un gran poema. Indudablemente la luz interna, con ustedes, The Inner Light. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows. without going out of your door. You can know all things on earth without looking out of your window. You can know the ways of heaven, but farther one travels, the less one knows, the less one. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing. Ya estamos de regreso. Qué gran canción en realidad esta de Inner Light, que aparece en el Past Master, y esta fue dedicada a Víctor Mendoza, que nos hizo favor de escribirnos en un mensaje en inbox. Él nos escribió a través de ese medio, que ustedes también lo pueden hacer, aunque también es preferible que ahí lo pongan abajo de la imagen para que todos nos demos cuenta qué es lo que están escribiendo, ¿no? Y seguimos más con estas complacencias. Tenemos otra canción. Otra complacencia que solicita Armando Amado. Un saludo para ti, chico. Él nos pide Mother's Nature. Son una canción, Marco, que tú lo sabes, fue escrita en 1968 y no en Inglaterra, sino en India. Exactamente. Eso, precisamente el viernes creo que lo estábamos platicando con el programa del álbum blanco, que los Beatles, la mayoría de ese disco lo compusieron en la India. Es una de las muy buenas canciones de Paul McCartney dentro de este álbum, y pues vamos a escucharla con muchísimo gusto. Se la vamos a dedicar a Armando Amadolu. Es para Armando, Mother's Nature Sang. Yeah. Y del año 1968 nos vamos a pasar al año posterior, 1969. Un año difícil, indudablemente, para los cuatro Beatles. El año del cambio, el año de cerrar ciclos, el año en el cual, pues ya, John, George, Paul y Ringo empezaron este año, pues ya, mucho más inclinados a lo que sería su carrera solista, a cómo iban a iniciar sus respectivas carreras, ya no siendo Beatle, imaginando un futuro diferente. Exactamente, ya con muchísimos problemas entre ellos, pues incluso llegaron a molestarse con las manos, estoy diciendo que a golpes. Hubo muchas cosas que ya había muchos roces entre ellos que los fueron distanciando, los fueron mermando, y que esto provocó pues la ruptura de los Beatles, y lo podemos ver en la película de Let It Be claramente cómo estaba ya totalmente desunida la banda. Sí, y además de la presencia de ellos cuatro, había que agregarle una presencia muy fuerte y muy dominante en esos años, que era la de Yoko Ono, que estaba en todo momento en los estudios de grabación, a quien fue dedicada la siguiente canción, y que un poco hablando de estas fricciones que ya existían, incluso hay una grabación de la canción que vamos a escuchar, Don't Let Me Down, en donde se escucha a Paul tratando de meter mano a la canción de Don't Let Me Down, y John Lennon tajante le dice, no toques a mi bebé. Entonces, de eso se trataba en realidad la relación de los Beatles, ¿no? Ya esa mancuerna Lennon y McCartney no existía en absoluto. Ya cada quien hacía sus canciones, y ni me ayudes ni te ayudo, cada quien sus cosas, tan claro como eso. Pero de eso salió una gran, gran canción que todos asociamos con el gran concierto, si lo podemos llamar así, de la azotea. ¿Sabes qué? Estás hablando, Oscar, y estás comentando este pasaje en particular, yo no lo sabía. Sí sabía, por supuesto, que las relaciones entre John y Paul pues ya eran sumamente tensas, que cada uno ya iba por su lado, pero aquí hay algo muy asombroso y que años y años después descubrí y me sorprendió, y es que Don't Let Me Down, Let It Be, todo esto es de la primera parte del año 1969, enero específicamente, aunque después febrero y marzo pues se mezclaron las canciones, y bueno, hubo de alguna otra manera intercambio entre ellos de opiniones musicales o de trabajo, pero este estaba realmente destinado a ser el último producto de Beatles, literal. Ya no había ni simpatía, ni empatía, ni amistad, no había nada. Y de repente sucede que The Beatles, siendo The Beatles, sorprenden al mundo avisando que el 1 de julio de ese mismo año, 6 meses después, que con la novedad que ya se reunieron todos otra vez y ya se quieren mucho en Abbey Road, y ahora sí van a grabar el último álbum. ¿Quién crea que esto se debió a que se querían, se extrañaban, se tenían mucho cariño, o porque The Beatles no querían dejar morir el grupo? Está equivocado. The Beatles hicieron Abbey Road, triste como es la realidad, porque el representante que ellos tenían, que tres de ellos tenían, Alan Klein, acababa de conseguir un aumento del 17% de la venta de cada disco en Estados Unidos y a nivel mundial, al 25%. Pero la condición de la disquera es que hubiera un álbum más. Se queda uno con cierto sentimiento de asombro, porque sería lindo pensar, sería romántico pensar, claro, lo hicieron porque no querían dejar morir el grupo, o porque realmente había más que entregarle a la gente. La realidad es que Abbey Road se hizo por algo relacionado con dinero. No lo lamentamos de ninguna manera. Creo yo que Abbey Road es el álbum favorito de muchos, y es como que la cúspide, la verdadera cúspide. Let It Be no lo fue, fue un mal momento, y aunque Abbey Road no estuvo libre de tensiones, hubo problemitas, fue cuando Yoko estuvo en su cama y en el estudio, sí, a nivel musical y a nivel talento, creo yo, fue la cúspide de la obra y el legado de The Beatles. Claro, las fricciones fueron muchas menos, pero claro, la historia de The Beatles está llena en realidad de muchas estas historias, cuentos de hadas. En realidad, al paso de los años se ha maquillado mucho lo que en realidad pasó o cómo pasaron las cosas. Incluso los mismos Beatles, como lo tenían que hacer a fuerzas en la antología, dicen que no podían cerrar su ciclo de la manera tan triste como lo fue Let It Be, y por eso se hizo Abbey Road. Pero claro, detrás de todo esto, detrás de esas sonrisas falsas y pintadas, bueno, estaba estaba el asunto del dinero, que eso tampoco no era prioridad para, o a lo mejor para los Beatles, pero claro que es, era algo muy, muy, muy importante. Y no lo iban a decir a nivel público, ¿verdad? Claro. Porque nos pagaron más. No lo iban a aceptar. Y sí es de reconocer que sí estaban, en ese momento estaban mejor que en Let It Be. Incluso hay fotos donde se les ve a Paul McCartney y George Harrison sonriendo con una sonrisa de oreja a oreja. Se ve que se la estaban pasando bien, grabando y haciendo música. No era que ya estuvieran otra vez regresando la amistad, ni mucho menos, o que hubieran limpiado asperezas. Simplemente se la estaban pasando bien y nadie sabía, ni siquiera ellos mismos, que este iba a ser el último disco de los Beatles. Así es. Pues vamos a transmitirles una canción de amor literal. No me decepciones, por favor, no me decepciones. Canción, como acaba de decir Oscar, compuesta por John, dedicada a Yoko. Por favor, no me decepciones, caramba. Don't Let Me Down, dedicada al papá de Marco, el doctor Tovar. Espero que la disfrute, doctor. Regresamos. De veras que somos los bitleros más felices de México. Qué buen programa de complacencias. Gracias por tu interés, por estar haciendo solicitudes y demás. Llenamos la lista, nos quedamos todavía con canciones por complacer, tenemos que hacer otro y ya nos tenemos que ir, porque esta canción que cierra es, además de muy larga y además de buenísima, es una complacencia que no podemos dejar pasar. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a ti, Tere. Muchísimas gracias, Marco. Gracias, Gaciel. Gracias, Robert. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más en el Círculo Beatle. Mañana estaremos presentándoles muchísimo más de John, de Paul, de George y de Ringo. Es cierto. Gracias, Gaciel y Roberto, por estar en los controles y ayudarnos. Y Marco Tobar, gracias por tu presencia. Cuéntanos para quién va esta canción que viene y cuál es la canción que viene. Gracias a ti, Tere, Oscar, Gasil y Robert en los controles, y a todos ustedes también que nos escucharon. Pues esta canción es una gran canción, precisamente de Abbey Road, del último disco. Esta canción está dedicada a Cecilia Contreras, que ella fue quien nos la pidió, muy querida ella, y es I Want You, She's So Heavy. Una rolota de la cual vamos a hablar mucho más extensamente en otro momento. Por lo pronto nos tenemos que ir. Mañana, covers, grandes covers de canciones beatleras, 7 de la noche, el Círculo Beatle en el Punto Crítico Radio. Los queremos mucho. Y esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él.